Hola, yo soy Ivón. Yo soy Iván. Esta es la segunda parte de 3 pero 2, episodio 10. O sea, este es el 10.2. Así es. Germán sigue de... vacaciones, el muy maldito. Anda por allá y bueno, aquí los dejamos con la segunda parte. Nos vemos el 6 de abril. Bye. Adiós. Tell me something true. I believe in you. Y recuerden que nos pueden escribir a 3pero2@gmail.com, 3 y 2 con número, todo pegado. O pueden visitar nuestro blogspot a 3pero2.blogspot.com. Hay que decirle a nuestro público que nos vamos a tomar un descanso. Ah, sí. A partir de la semana que entra, bueno, es la semana que entra y la otra semana. Regresamos a 6 de abril. Estos dos próximos domingos vamos a descansar. Nos vamos de vacaciones a Semana Santa. Y van a descansar también ustedes de nosotros. Así es. Sí. Hasta el 6 de abril regresamos. Así, con nuevos episodios. ¿Sabes? Pues sí. Pues sí. Con la temporada 2. Vamos a regresar a aburrirlos. Ajá. O divertirlos. O divertirlos. Para que nos extrañen. Sí. Les vamos a dar chance a que nos extrañen, ¿no? Sí. Para ver si somos tan desechables o indispensables. Así es. Y pues bueno, ya para cerrar el programa vamos a hablar de lo que son nuestras 10 canciones favoritas, así como que las que nos han tocado, cambiado, moldeado, y vamos a dar una breve explicación. A ver, Ivonne, arranca. ¿Con mi número 10? Sí. ¿Pero breve explicación? Si no tengo. Sí. Pues te la inventas. Sí. O sea, no, nada más tienes que decir me gusta y ya. Tienes que dar por qué. Sí, o sea, mi número 10 es esta y porque me gusta. Excelente, y pues. Y se me hace bien chida. O sea, va. No. Va. Bueno, pues yo les voy a decir, me gusta la canción porque me recuerda a algo. No precisamente tiene que ser mi favorita, pero. ¿Qué canción? Ahí van. ¡Ay! Ahí voy, a ver, tu número 10. Mi número 10 es Go West de Pet Shop Boys. ¡Ay! Oh, yeah. Del año del caldo, sí. Buenis, lo sé. Buenísima. Go West. Sí, era genial. Me acuerdo cuando estaba chiquita, no recuerdo cuántos años tenía, pero era genial. Fíjate que yo también tengo así como que recuerdos de esa canción. De Go West, sí, era genial. Yo me acuerdo que estaba muy chiquita y pensando en esa canción, precisamente un día que andaba con las cambronas, con mis primas, recuerdo que creo que mi tía quería ir a comprar una casa, no sé, y fuimos a ver casas. Y no sé por qué, dónde estábamos escuchando esa canción, pero me acuerdo de ese día. Y especialmente me acuerdo de cómo iba vestida y me acuerdo, digo, no, por favor. No me digas. No, no, no, mejor ni te digo, pero no, por favor. ¿Tu vestido de bolitas? Creo, no. Yo creo que no, no, yo no, creo que era la moda, fíjese, cuando usaban las botas. Era era un domingo. Ajá. Familiar. Yo iba con ellos porque me había quedado a dormir con ellas. Llevaba medias negras. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí, medias negras. Cinturón así grueso. Como, no, no, no, no, no. Era como un trajecito sastre. Así, en color mostaza. Medias negras y zapatillas negras. No, no, no, por favor. O sea, mírame a huevo. ¿En qué año era? Sí, sí, no, pues no recuerdo. Pero sí estaba chiquita. Ay. Sí, sí, sí, sí. Como 18, 19 años, ¿verdad? No, te estoy hablando de hace varios años atrás. Pero creo que podría decirse que esa canción fue de las primeras en inglés que me gustó. Empezaron a gustar. En inglés, porque yo era, lamento decirlo, pero era chica grupera en aquel entonces. ¿A poco? Sí. Banda, era cuando iniciaba la banda y grupos así que... Y en esa año era La Mafia. Exacto. Era La Machos. Sí, sí, sí. Era... La... como banda Ráfaga. Ay. Y luego que los... Ay, no, no, son unos nombres extraños, ¿Los pero... ¿Los Telenacos? Que creo que sí. Yo era chica grupera. ¿Sí? Porque en aquel entonces andaba empezando la bandita. Pero fue de las primeras canciones que me gustaron a mí. Como loca. En inglés. Tu número 10, Germán. Vamos con el tuyo primero. Tuyo. ¡Es rápido! Tú primero. El tuyo. Tú. Bueno, mi número 10 es Así Fue, de Juan Gabriel, en vivo. Yo cuando... Fíjate que no tengo mucho tiempo de haber escuchado esa canción, pero cuando la escuché, me hizo darme cuenta del gran artista que era Juan Gabriel. A mí ya me gustaba desde antes. Ya me gustaba, o sea, porque es un gran compositor. Y la forma en que desgarra la voz en esa canción, porque digo, es en vivo, a mí se me hace simplemente genial. O sea, sí a mí sí me llega. Sí. Sí, o sea, cómo grita, cómo desgarra la voz, cómo narra esa historia. Y se me hace grandiosa. Otro demandado por no pagar. Otro. Ok, número 10. No, pero es muy buen artista, Juan Gabriel. Sí, no. Sí, sí, yo creo que musicalmente sea. Es el artista mexicano más importante que hay y ha habido. Pero es otro tema. Tu número 10. Mi número 10 es... Bueno. Es metal, black metal. Qué raro tú. Es Cradle of Field. Se llama Tonight in Flames. ¿De quién? Cradle of Field. Ajá. De hecho, el DVD que no les gustó. Ajá. Porque ajá. Es del diablo. Ah, es que está medio... me dio miedo. ¿Por qué te gusta esa canción? Me gusta esa canción porque es con enojo. Cuando me siento triste la pongo y como es muy agresiva... Se te quita lo triste. Sí, y me... Y te enoja. Me llena de energía. No, no, te llena de energía. Ajá. Bueno, al menos a mí. Ajá. Me hace ser más feliz. Ah, ¿qué tal? ¿Tu número 9, Ivonne? Mi número 9 es Smell Like Teen Spirit. ¿Qué tal? De Nirvana. ¿Qué tal? Sí. Sí. De esa canción que gracias a Adrián... Uh-huh. Conocí a esa banda que era cuando yo iba a cumplir 15 años porque Adrián fue mi chambelán. Ajá. Y en aquel entonces estaba suene y suene y de ahí dije gracias Adrián, la neta. Pero no, bueno sí. Bueno, yo lo conocí por él, porque sí, él sí, andaba sí. mucho en eso de y de ahí conocí esa canción. Para ese entonces, para tus 15, ya la canción tiene como 4 años. Bueno, pero yo lo conocí por él. Y me gusta mucho esa canción. Yo creo que es así como que la canción más importante de los 90s. Sí. Sí. Yo creo, sí. Sí. Que mi número 9 es Hurt de Johnny Cash. Este cover que hizo este octogenario cantante de música country. Hizo un cover de una canción de Nine Inch Nails. Y la verdad, a mí se me hace. Tiene un sentimiento. Para empezar, la primera vez que escuché la canción fue porque vi el video. Entonces también el video se me hizo muy. No sé, muy profundo. Y la canción. Todavía más, porque o sea, un viejito de 80 y tantos años cantando esa canción con la letra que tiene y con el dolor con el que la canta, simplemente se me hizo una muy buena combinación. Y de hecho, Nine Inch Nails, cuando vio el video, también lloró de lo tanto que le llegó. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Sí. Porque, Reznor y compañía. Sí, porque de hecho, o sea, creo que es uno de las pocas veces que un cover supera la original. Y sí, a mí sí se me hace que sí lo supera. Le imprime un sentimiento que Nine Inch Nails no. Ah, es que canta muy chido ese hombre. Y te digo, Sí. Yo esa canción la conocí gracias a MTV, porque cuando fueron las nominaciones de MTV en el 2003 a los Video Music Awards, este video tuvo 7 nominaciones. Y yo decía, pues, ¿quién es Johnny Cash? Ajá. Y después empecé, no, pues, que un cantante country. De hecho, MTV fue muy criticado por haber nominado a sus premios a un cantante country. Y yo decía, pues ha de ser muy bueno para que lo haya nominado. Y lo vi, bajé el video y lo vi y dije, no, sí, sí vale la pena. Y yo me enojé mucho cuando no ganó a video del año. Pero pues bueno. Yo escuché, pero pues debió de haber habido videos mejores, ¿no? El que ganó no se me hace mejor. ¿Cuál fue? Missy Elliott, Work It. Es un collage. Es un collage. Y es Missy Elliott. Pues sí, si haces, si, Missy Elliott me cae bien, es divertida. Pero tal vez en otro año hubiera sido bien que ganara, pero en el mismo año de Johnny Cash, no. Yo escuché la versión de One con, ajá, Johnny Cash y es genial. Sí, es que el vocerrón, sí, digo, sí, igual sí, por la edad tiene esa voz, pero sí, es, sí, genial. Muy buena. ¿Tu número 9? Mi número 9 es esta banda que va a ser leyenda también, Pearl Jam. Uh-huh. La canción es Yellow Led, ¿verdad? A mí me trae mucha nostalgia de cuando, pues, yo era un adolescente, porque esta canción pues ya es vieja. Pero la verdad, la escucho y se me hace triste, bueno, por el momento que yo vivía en ese entonces. Y la verdad me llega feo. ¿Es balada? Sí, balada. Sí, baladona. Sí, está muy, muy rica. Órale. Esperemos a ver qué pasa. Con ellos. Sí van a dejar, sí, huellas. O sea, sí van a durar, o sea... Pues huella ya están dejando. Digo, no, pues, pero me refiero a que ya que se separen y todo, si vas, dura muchos años. Fíjate que estaba viendo un DVD de ellos, un concierto en el Madison Square Garden. Madison Square Garden. De dos DVDs. Y el segundo DVD es puro que se avientan de que ya se había terminado el concierto, su contrato ya estaba. Puro encore, ya tenían que abandonar. Ajá. Y Eddie Vedder a la mitad del encore dijo, ¿saben qué? Esto nos está costando $14,000. Les vamos a regresar a todos ustedes el impuesto que pagan del boleto, o sea, lo que cobra Ticketmaster, ajá, de más. Uh-huh. Se lo vamos a regresar a nosotros porque ustedes nos hicieron millonarios. ¿Qué tal? ¿Qué y buena onda? Siguieron, ¿no?, cantando. Sí. ¿Eh? ¿Qué buena onda? Sí, no, pues es que sí son ellos. Sí, sí, sí. ¿Tu número 8? Ay, cursi. Mi número 8 es My Heart Will Go. ¿A qué tal? No, no, Leonardo, es que yo... DiCaprio. No, no, no, no, espérate. Yo quedé traumadísima con esa canción. ¿Sí? Por ejemplo, la oí en el radio. Uh-huh. Ok. Vi la película. Ok. Traumada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me enchinaba la piel y yo... Haz de cuenta que todo el día buscaba la mendiga canción. Y cuando, ajá, ya me empezó a gustar, no la pasaban y era así frustrante. Bien traumante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, estamos hablando que en aquel entonces, así como que el internet y el Napster estaba así como que no era muy conocido o no era tan accesible para todo el mundo para que la bajas y punto. Exactamente, o sea, tenías que buscarla en el radio. En la radio. Sí, y de hecho, un dato curioso en mí, pues, que, ajá, cada que la empezaba, que escuchaba, sentía... Maripositas. No, algo raro en el estómago. ¿Qué tal? No, no, no, traumadísima con esa canción. Yo debo admitir que yo vi tres veces Titanic en el, sí, cine. Sí, sí, yo también. Sí, llegué, yo sí, a verla más de una vez. Yo sí. Sí, sí, sí. ¿Tú y por eso traumadísima? Yo la vi nada más en DVD, fíjate. ¿Sí? Es que no es lo mismo. No, no, no, no, cine, Titanic es de esas películas que hay que ver en el cine. Exactamente. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Es la obra maestra de James Cameron? ¿Crees? No sé, yo nada más, es la única película que he visto de James Cameron, no sabe decirte. ¿Terminator? No he visto los Aliens, no he visto el Terminator, no. No sabe decirte. ¿A poco Alien es de Cameron? El Alien regresa. No sabía. ¿Sí, no? Nomás yo sabía que era de Terminator y esta de Titanic. Ay, no, estoy, no, confundido, sé, entonces. Pues son las más grandes, Terminator y... Ay, el, pero abismo, qué raro, o sea, después de haber dirigido una película de balazos y... Pues cambiar, sí, de repente. Eso es, pero eso es lo que le dejó la lana. Eso es el versátil. Así es. ¿Tu no número... hizo muy buen trabajo, ¿eh? Sí. Mi número 8 es Bebe, siempre me quedará. ¿Qué tal? Se me hace una canción sexy, sensual, rica, cachonda, para disfrutar, luces apagadas, dos velas y nada más. ¿Sí? Punto. ¿Tu número 8? Mi número 8 es Alkaline Trio con... La canción se llama Radio. Esta canción es bastante triste, o sea... A mí me recuerda cuando terminé yo con una exnovia que tuve. Por cómo te dice que se siente el tipo, haz de cuenta. ¿Te identificaste? Sí, me identifiqué. Órale. Sobre todo que, bueno, es una banda súper pesimista. Cañón. Sí, la pusiste la semana pasada, ¿no? Ah, sí, pues esta es otra canción. Sí, sí, sí. Ok, tu número 7... ¿El mío? Sí, ah, pues sí. Perdón. El número 7 es El último adiós de Paulina Rubio. ¿Qué tal? Paulina Rubio en tu top 10. Y aunque sí, vengas de rodillas. Genial. ¿Por qué? Esta canción me remonta en el año 2000. No, 2000, 2001. Más o menos, así, ¿no? Cuando sale el disco. Es que recuerdo que fue en el mes de septiembre. Ajá. Que era cuando estaba en su mero punto, en su mero apogeo. Ajá. Y en el 16 de septiembre en mi trabajo nos hicieron vestirnos de rancheritas, o sea, como vaqueritas. Ajá. Ah, era genial. Yo con, ajá, mi pantalón negro, camisa de, con moñón rojo. Ah, era, fue genial. ¿De vaqueritas? No, ¿cómo? Sí, o sea, camisa blanca. Adelitas, no. Revolucionarias. O sea, sí. Yo me acuerdo que traía mi camisa de esas de las que traen tarugos, se le llaman los botones, esos larguitos. ¿Tarugos? Ajá. Sorry. Creo que así se le llaman. Moño rojo, cinto piteado, tus botitas, tu colita y con tus tricolor, tus moños tricolor aquí en el pelo. Ah, sí, Adelita. Sí. Ay, fue genial. No, las Adelitas son las del vestido de colores. Sí, fue el de vestido. Grandes acá que... Entonces, ¿qué así como te una... visten de los restaurantes, así? Sí. China poblana. No, esas son las de... ¿Qué tal? Bueno, es así, es a mi ver, número 7. Top 7, ándale. Mi 7 es un tema instrumental y es el tema principal de la película Fargo. Se llama Fargo, North Dakota. Es compuesta por Carter Brunwell. Y a mí me encanta porque empieza, yo lo he vivido en tres tiempos. Empieza con la tristeza, que es el primer tiempo, digo, es con un arpa. Sigue después con un momento de nostalgia, que es casi como que con una gaita. Y termina con un crescendo de violines, que así como que para mí, a mí me transmite como que esperanza. Así, punto. Mi número 7 son los Many Many Bostons con The Impression That I Get. ¿De qué te ríes? Del nombre. No. ¿De? No, es que estoy acá en otro rollo, tú síguele. O sea, ¿los top 10 tan distintos o qué? Sí. Sí, pues que si o no. O sea, es que estoy viendo mi canción que sigue y. Ya te estás riendo. Sí, sí, sí. Ya pues. Continúa. Esta canción me transmite así como el fin de un ciclo. Es lo que me hace sentir. ¿No han visto ustedes? ¿No han escuchado la canción o han visto el video? No. The Impression That I Get. A lo mejor es medio ponqueta, ¿no? No. No. Entonces estoy confundido. Tranquilísima. Ah, sí. No, yo no la he escuchado, sinceramente. No, yo nada más he escuchado algo de Estambul y la de que hicieron para Malcolm in the Middle. Ah, no es cierto. ¿Cómo se llama el grupo, dices? The Mighty Mighty Bostons. Estoy confundiendo con The Mighty Giants. Ellos están catalogados como la de las bandas más importantes del ska. Ah, o sea que sí. De ahí se empezó a dar el ska y el ska punk y por la mezcla de sonidos pues que ellos hicieron. Estaba confundiendo, con The Mighty Giants. Ah. Ey. Sí, esta canción es muy positiva y la verdad la ves. A mí yo cuando veo el video me enchina la piel. ¿Qué tal? Y está hecho en un escenario blanco. No hay nada más. ¿Qué tal? Y tocando. O sea que su expresión corporal es la que te emociona de ellos. O sea, cómo se desenvuelven en el escenario, en el fondo blanco. Pues su música es muy buena. Son pésimos en vivo, el vocalista de plano. ¿Cómo? En estudio los discos geniales. Me ha tocado verlo 2-3 veces en DVD. O sea que están truqueados. No, o sea, sí canta, pero pues obvio no es lo mismo que estés cantando en un estudio a estar cantando en vivo, brincando y bailando. Pues no, pero por ejemplo, déjame te digo, aunque cante horroroso, Paulina Rubio suena igual en vivo que en el disco. Y eso es muy respetable. A lo mejor te hicieron playback. Para mí Paulina no canta horroroso. No, pero no hicieron playback. No lo vi playback. Tu número 6. Mi número 6 es Mi Soledad y Yo de Alejandro Sanz. ¿Qué tal? Yo pensé que ya lo había superado. Por eso Alejandro no, Sanz. Por eso me reí hace rato. Ajá. Porque dije, no, por favor, pero bueno. Esta canción me recuerda, obviamente, fui a un concierto de Alejandro Sanz. Sí. En el 2001. Estuve ahí en el 3 de marzo. Y me acuerdo que en ese año yo estaba así bien tristona por un amor frustrado. ¿Qué tal? Y recuerdo que yo estaba bien emocionada acá en el concierto y empezó a cantar una canción que yo no conocía. Obviamente conocía las de Corazón Partido y las más acá. Y empezó a cantar una canción y la escuché. Y o sea, de estar parada, así bien emocionada, la empecé a escuchar. Me senté. ¿Y te dio para abajo? Sí. ¿Qué tal? Por lo que decía. ¿Qué es por el canción? Momento que yo estaba viviendo en ese entonces. ¿Qué es esa canción? Así como es, si se hubiera echado un churro de mota. No, pero bien extraño. O sea, me dio el bajón así triste por lo que relata la canción y por el momento que yo estaba viviendo. No, yo no la conozco. Yo tampoco. No, obvio no. Pero sí. Bueno, es que pero genial el concierto. O sea, es la parte femenina de esto. Sí. Mi número 6. La parte ñoña. Mi número 6 es Al lado del camino, de Fito Páez. Genial. Creo que es una de las mejores canciones escritas, o sea, la letra. A mí me gusta mucho que no repite nada en toda los 5 minutos que dura la canción, no se repite, no hay coro, no hay bridge, no hay nada. Es como speech. Sí, es como un speech, pero se me hace muy, no sé, como que resume toda su vida en 5 minutos. Y se me hace así como que un logro grande en una canción. Claro, imagínate para escribirla. Sí, a mí se me hizo genial. Por eso me gustó la letra. Fito Páez es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Y es una de las canciones que no he podido encontrar un video en vivo en YouTube. Decente. ¿Pero no venden DVDs o algo que puedes comprar? No, no lo he visto. Bueno, mi número 6 es Ska otra vez. Qué raro. Bueno, pues es que es la música que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Es su top 10. Respetable. Real Big Fish, este es Ska californiano, super happy. Con la canción She Was a Girl. ¿Qué? She Has a Girlfriend, perdón, es que ando medio. Si quieres decirlo en español. Ando medio pedo. Si quieres decirlo en español. Pues, es que, ¿cómo se traduce? A ver. She Has a Girlfriend, man. ¿Qué? Ella tiene una novia. She Has a Girlfriend. Now, ahora. Ahora. Oh. Ok, ya quedó. ¿Y por qué te gusta, Dinos? Por el ritmo, nada más. Así de fácil. No está permitido eso, tienes que decir algo más contundente. Pues se le hace rico. Lo que pasa, te voy a decir por qué me empezó a gustar esta banda. Haz de cuenta que cuando yo tenía como 19 años, ya hace un montón de tiempo, vi un flyer que decía Real Big Fish Hard Rock Live, que era que cuando estaba en sus meros moles. Pausa, la gente no sabe, pero tenemos más de 40 años. Continúa. Y yo dije, bueno, ¿quiénes son estos tipos? Ajá. Y no nos fue a ver. Hasta que de repente, por obra del destino en internet, bajé una canción, un disco donde venía una canción de ellos. Me di el arrepentidón de mi vida de no haber ido. Número 5. Qué seco. Mi número 5 es Yellow, de Coldplay. ¿A poco? Sí. Se me hace muy bonita esa canción, ¿no? Ñoñita. Tierna. Sí, ñoñita. Pero me recuerda a un Viernes Santo, hace como unos, yo creo, 2-3 años. Un Viernes Santo nos pusimos una mega borrachera, una amiga y yo. Y tenía el disco de Parachutes. Uh-huh. Y ese disco se me hace cachondísimo. ¿Sí? Sí, se me hace muy rico para estar en tu cuarto, con tu chico, un vinito, rico. ¿Qué tal? Mi número 5 es Holiday, de Green Day. A mí también este me gusta por el ritmo. Nada más. O sea, se me hace una canción muy viva, con mucha vida. Eso no es válido. ¿Por qué no es válido? Ivonne dijo. Está loca, ¿tú qué le crees? ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué? Tienes que decir una historia que soy yo. No, una historia no. Yo, no, nada más yo dije, me gusta. No, exactamente. Ya. O sea, la razón. Tienes la que razón. Decir por qué te gusta, no nada más que digas, ay, porque me gusta y ya. No, o sea, a mí me gusta por el ritmo, por la música, porque es muy. Tiene mucha vida. Se me hace que tiene mucha vida. ¿Sí? Número 5. The Offspring, Come On and Play. No lo he escuchado. Yo tampoco. Bueno, esta canción me recuerda cuando eran mis tiempos de rayar paredes y andar de escato. ¡Qué escatonto! ¿Qué tal? Sí, qué pena, pero ¿te sí lo imaginas, Iván? ¿De escatonto? Sí. Está tan... No, yo no. Está tan dañado en su vida que Boris sí. Fue una etapa de tu vida, lo sé. Sí, claro. Como historia. Todo. ¿Qué tal? Pero no les puedo decir, lo hice. ¿De qué año es la canción? Del 94. Sí, yo era un bebé. No, pues sí. Recuerden que tenemos más de 40. Como loco. Ay, no. Tu número 4. Pues mi número 4 es, yo lo había mencionado en un episodio pasado. Ajá. Es Drop Dead Gorgeous de República. De hecho, fue la primera canción que presentaste, ¿no? Sí. Si no recuerdo. Sí, en el episodio que... Número 2. Que estuve. Ey. En el número 2. Porque no estuviste. Pero en el mi primero. Sí, fue mi primera vez. Pues como les comentaba aquella vez, me recuerda un viaje a Puerto Vallarta. Uh-huh. Que recuerdo, o sea, la oigo y recuerdo los paisajes que vi mientras iba en el camión. Riquísimo. Fue lo que más recuerdo de ese viaje. Los paisajes de ida y de regreso fueron geniales. ¿Qué tal? Mi número 4 es De Perros Amores, Control Machete y Eli Guerra. A mí esa canción me sorprendió mucho porque se me hace, la letra es muy poética, ¿sí? Y se me hace muy raro ver una película ahí nomás. Se me hace muy raro una canción así, porque tú la escuchas de la primera vez que la escuchas, a lo mejor se te hace muy agresiva por cómo cantan y la música. Sí. O sea, una canción que tal vez no es muy amistosa, pero una vez que escuchas la letra, a mí se me hace muy profunda. Exacto. Y la colaboración Eli Guerra contra un machete se me hizo excelente. El video también es genial. El video también es buenísimo. Eli Guerra llorando, cantando, es muy buena. Y por ejemplo, la última frase, la de qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, se me hace también genial. ¿Tu número 4? ¿El mío? Por eso nos estamos tardando, ¿eh? Mi número 4 es de Rancid, la canción es Ruby Soho. Este me recuerda, fíjate que me gusta porque la oía mucho cuando yo vivía solo. ¿Ah, sí? Por eso me gusta. Porque era del que la ponía 20 veces al día y nunca llegan. Me dejó de gustar. Y háganla como quieran, ¿no? Así de fácil. Solamente por eso. Así es. Pues número 3. Mi número 3 es American Pie, Don McLean. Me recuerda un año nuevo, ¿fue? Tal vez. Sí, que estábamos ahí en mi casa, todos ebrios. Cosa y toda la noche oyendo un disco que tú pusiste, ajá, Iván. Y recuerdo muy bien esa canción. O sea, porque estábamos todos ya con las luces apagadas. Creo que habían unas velas encendidas. Ajá. Y ya todos así tirados en el sillón y así muy bien. Y luego, pues como duró 8 minutos. Sí, pues, sí, es genial. Duró buen rato tu momento. De hecho, me gusta más que la versión de Madonna. Ah, sí. Se me hace mucho más rico. Sí, sí. Mi número 3 es Janis Joplin, Cosmic Blues. A mí simplemente me gusta la forma en que desgarra su voz, cómo grita. Tiene una voz rasposa y ponla a gritar, se me hace que sí llega al alma. Nada más. Bájenla. Mi número 3 es Pantera, This Love. Esta habla de un rompimiento. This también, Love, por lo mismo. Taking is todo. También el ritmo es muy bueno. Sí, sí. Número 2. Mi número 2 es Volveré junto a ti, de Laura Pausini. ¿Qué tal? Esto me trae un recuerdo muy triste, porque me acuerdo que una vez estaba viendo el video y estaba mi papá conmigo en mi casa. Y me gustó el video, y ahí aparte me gustó la canción. Y curiosamente, el día que nosotros nos fuimos de mi casa, uh-huh, la última vez que iba a estar en esa casa, uh-huh, la canción que estaba era esa. Que ese es un tema para otro podcast. Y me gusta, pero a la vez me entristece porque siento que la canción relata la relación con mi papá. ¿Tuya? Sí, con okay. él. Por lo que dice la canción. Que de hecho, ¿de esa hicieron un cover los horóscopos? Sí. ¿Qué tal? Que no, por favor. ¿Cómo que conoces eso? Pues es genial. Laura Pausini, ¿por qué se atreven a hacer eso? Pues sí. Pero, ¿tu número 2, Iván? Mi número 2, creo que ya lo dije una vez, no sé, pero ya la he puesto la canción, es El Bolero de Ravel. A mí me gustan las orquestas y me gustan los crescendos, y El Bolero de Ravel no es más que eso. Entonces, la composición, aunque es repetitiva, la misma instrumentación que va cambiando en cada segmento, a mí me eleva. A mí la música instrumental es la única que me eleva, y El Bolero es la que me eleva más alto. ¿Sí? Y con ese, te digo, ese final que tiene, no, eso OP. Germán. Mi número 2 es, bueno, esto ya es trans, ya no es lo mismo. Vaya. Es Beat Hackers con Make You Dance. Esa canción me gusta simplemente porque es el ahora. Es el ahora. Es lo que me gusta, los que he estado yendo 2-3 meses. O sea que igual un año puede bajar de lugar. No, porque ya quedó en mis favoritas. Ya, bueno. Me gusta tanto por eso, okay. Porque es lo que está pasando ahorita. A ver, vamos a tu número 1. Ay, mi número 1 es traumadísimo. Es Stolz's Hearts, de Lacrimosa. ¿Qué tal? La puedo escuchar 5 o 6 veces al día y simplemente me provoca lo mismo. ¿Sí? Genial. ¿A poco tú también? No, yo tengo de Lacrimosa, pero otra canción. A ver, ya de una vez. Es que es ya genial. Ya que están en la misma sintonía. A través de la noche y de los mares. Es genial esa también. ¿Sí? A mí me pone a viajar, sobre todo el coro y la versión en español. Pero fíjate que dentro de un año deberíamos de hacer este mismo listado para ver cómo cambiaron los gustos. Porque tú eres muy de momentos, ¿eh? Te gusta ahorita, pero en 3 meses ya no. Y cariño, no diga, y no, o sea, en 3 meses no. Ya no, llevo 5. Tiene desde octubre que fue. Llevo 5 meses. Pero es de momentos. No, se le va a pasar. No. Bueno, el chiste es que esta canción me gusta porque es la búsqueda del amor. Sí, ah, ok, está. Sí, tiene un cursi dentro de él, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Tu número uno, Iván? Yo creo que también ya lo había dicho una vez, ¿no? Los Beatles, A Day in the Life. Sí. Esta, a mí te digo, como mencionamos hace rato, que es una banda innovadora que también estaba adelantada a sus tiempos y que estaban también formando parte de esta nueva ola que era el rock and roll. De entre todo su catálogo que tienen canciones muy buenas, creo que A Day in the Life es la más creativa. Y los sonidos que maneja, yo nunca los he escuchado en ninguna otra banda, ni en ninguna otra canción. Simplemente se me hace lo más diferente e innovador que he escuchado. Pues muy bien. Muy bien. Sí, recuerden escribirnos a 3pero2@gmail.com o pueden visitarnos también en el blog 3pero2.blogspot.com para que ahí dejen sus comentarios. Recuerden que regresamos hasta el 6 de abril. Así que vamos a dejar descansar. Se van a tomar unas vacaciones de nosotros y nosotros de ustedes. Si nos extrañan, mándenos un correo diciendo que nos extrañan. Sí. Y pues aquí nos estamos viendo. Así esperemos que no se les haya hecho muy largo el programa. Esperemos que los hayamos entretenido, informado y demás. Y hecho reír, ¿no? Pues hecho reír, yo creo que sí. Si les cayó gordo Germán, díganlo. Sí, mándenme un email. Si les caímos gordos nosotros también. Si creen que les tiramos mucho, díganlo también. A ver, Jessy. A ver. ¿Por qué lloras, peluca? Sí, sí, ustedes mándenos sus comentarios. Sí. Y bueno, regresaremos hasta el 6 de abril, como ya comentamos. Adiós. Ahí fue. Bye. Somos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Ya sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste. Nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Ni me hagas más daño.